Ellos son los Capital Cities y con ellos les damos a todos los buenos días. Si llegan a esta esquina de la nación, qué dicha estar con ustedes. ¿Cómo te va? Muy bien, mira, ya es jueves, ya casi se acaba la semana, eso me tiene tan emocionada, solo queda una madrugada, Dayana. Y imagínate que esta mañana iba a decir hoy a las 7, ¿no? A las 6 cuando saludé iba a decir feliz porque pensé que era viernes, pero no, es jueves. La desilusión, pero luego llega la ilusión. Eso es verdad. Bueno, no importa, es un día más. Es verdad. Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Y como dice Cata, feliz jueves. Acá vamos a estar con ustedes, acompañándolos con buena información, buenas canciones. Como hoy estuvo oscuro, pero aclaró mejor. Hoy rápido. Yo dije, va a llover. Ayer mira, no llovió al fin y por eso vine tan abrigada. No, está bien, uno nunca sabe nada, Catalina. Me viene súper protegida, tal, ya más tarde llueve, No, mira, está saliendo el sol. Muy bien, perfecto. Sí, buenas canciones. Ay, Catalina, estamos juntas todo el tiempo. Demasiado tiempo, Dayana, ya no más. Leon Thomas. Sonando a esta hora y nosotros tenemos pregunta del día, quienes están llegando y vamos a hablar de estos artistas que han tenido el poder sobre nosotros para presentarnos más música. Sí, eso y a quien agradecemos. Siempre uno tiene ese alguien que le presenta música o uno sí. Llega a un artista por otro artista. ¿Te ha pasado? Por un remix. Por una colaboración. Sí, claro, uno termina conociendo. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo llegué a Arctic Monkeys por The Strokes. Ah, mira. Sí. Muy bien. Ahí lo tengo claro. Entonces, sí, claro. ¿Te ha pasado a ti? Sí. Sí, me pasa mucho con... Me pasó con Tom York de Radiohead. Él se mueve mucho por la electrónica. Y él hizo varias colaboraciones con Mod Selector, que es un dúo alemán de música electrónica que conocí por él. Entonces fue como, ¿what? Muy chévere. Y así llegan otros artistas que tienen colaboraciones, que tienen también remixes. Y uno dice, ve, y esta persona tan chévere. Digamos que con Fred Again pasa también mucho. Uy, muchísimo. Porque él se ha unido. Fred Again es más conocido, digamos, en el mainstream que Caribou, que Floating Points, que Fortet, que son estos otros grandes señores de la electrónica. Pero al tener la colaboración o presentarse con ellos, alguien va a decir, ay, tan chévere que sonó esto. Y llega a ese sonido. Uh-huh. Es por ese lado. Es una cadenita. Es una cadena. Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál artista conocido por otro artista? Para que nos cuenten. Exacto. Arroba la X más música. Vamos con Sara Larson. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. 16 álbumes tiene Robbie Williams. Sí. No puede ser. Esta semana estuvo de cumpleaños uno de los integrantes de Take That. Se llama Gary Barlow. Claro, el cantante, que ese era el que estaban proyectando para que fuera el solista. Gary Barlow era este personaje, este. Linda voz. Y ahí fue cuando Robbie se les metió en el camino y dijo, no, es que el que va a ser famoso soy yo. Y entonces ahí lo echan de Take That. 12 álbumes de estudio, un EP, un álbum de banda sonora, un álbum en vivo, 10 álbumes antológicos o compilatorios. Qué carrera la de este tipo. Que en unos años va a estar igualito a Morrissey. ¿Tú crees? Yo creo que ya. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más. Solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la X más música.com. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Lisa Stansfield, hoy jueves, perfecto, recordando esta canción de Real Thing. Ajá. Cata, dime, ¿viste lo que pasó estos días con Falcao y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo? Sí, eso se armó todo un ruido porque todavía no se sabía cuál iba a ser como su próximo equipo. Pues resulta que ya se aclaró y no era para fútbol, ¿no? ¿Ah? La transferencia era de plata. O sea, ¿de transferir plata? Ajá, mira, resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Avali y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. Oh, es decir, me piden plata por WhatsApp y la puedo pasar desde la misma aplicación. Ajá, ahora transferir la plata es mucho más fácil, es inmediato y no tiene costo. Bueno, hay que probarlo entonces. La transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp. Y llega G. Lewis con Another Life. Voces bellas y voces que esperamos nos acompañen durante mucho tiempo. Ahí teníamos a Chaperone. Y nos vamos a quedar con otras voces que siguen con nosotros después de mucho tiempo, desde la década de los 80. Madonna, que hay noticias. Sí, señora, la cuenta. Reina del pop. Sí, señora. Resulta que ella firmó un acuerdo con Netflix para grabar una miniserie de 7 episodios por $10 millones y su patrimonio sigue creciendo. Esto va a ser de la mano del productor y director de la serie, Sean Levy, el fundador de 21 Labs Entertainment, conocido por crear proyectos como Stranger Things. Ok, ya por ahí sí. Vamos muy bien. Y va a contar en parte la historia de su vida, que vivió en Michigan hasta los 19, luego ya cómo se va a Nueva York con $35 y empieza a crecer y todo este carro tancado de talento que tiene esta mujer, todos los éxitos que ha logrado hasta terminar en, pues, cómo va ella en este momento. Sí. Por supuesto, van a tocar temas como la política, el sexo, la religión, el género, todo lo que ha hablado ella a lo largo de sus canciones. Vamos a hacer eso. Y pues con esto se dice que el patrimonio que tiene en este momento, sin contar todo lo que pueda ganar de la mano de Netflix, es de $850 millones. Ok, qué rico. Ay, así por existir. No, bueno, lo que pasa es que no solamente es por existir, realmente ha hecho una carrera gigante durante mucho tiempo, como lo decíamos hace unos minutos. Y sí, está bien. Ahora, no tenemos más detalles todavía de la serie, cuándo saldrá, quién la va a interpretar, nada de eso se sabe todavía, pero hay que estar bien pendientes de qué va a pasar con esta miniserie de Netflix junto a Madonna. La canción más sexy de ella, Justify My Love, si no sabías, Lenny Kravitz. Ay, Dios mío. La escribió. Ay, con razón. Amigos. Ahora entiendo todo. ¿Ah? Chocorro. Justify my love. To justify my love. Un buen 2026 para ella. Muchas cosas van a pasar. Y sobre muchas cosas, pues también tenemos buenas noticias, porque Kali Uchis, la artista colombo-estadounidense que conquista el mundo, llega con su primer gran show en solitario en Colombia, 18 de febrero, Movistar Arena, boletas ya a la venta en Tu Boleta. Y estamos haciendo este recorrido por artistas que han tenido varios número uno en Billboard y nos vamos con Janet Jackson, que arrancó en 1986 a llegar a los primeros lugares desde 1986 hasta el 2001 y nos vamos precisamente con la canción que ese año se coronaba. Es All For You, 2001, abril. Grandes canciones. Edit. 4, 3, 2, 1. Sabrina Carpenter, que Cata se dio cuenta de un Datico. Y sí. Es con Janet Jackson. Que dice. Chiquicha. Exacto, que es lo mismo que dice Sabrina. Sí, seguro. Se lo robó. O acá sí quiero creer que es en homenaje a... Porque inspiración. Janet Jackson. Claro, y, puede ser, pop, ojalá. Y, sí, porque el resto no suena más... Uh-huh. No hay canciones parecidas ni nada de eso. Y entonces, le suena lindo a las y dos. Y le suena muy bonito a las dos. La noticia hasta el momento del año musical es la gira de BTS, una de las más importantes. Porque todo el mundo está hablando de BTS, porque se habla de la venta de boletería, porque se habla de artistas que también están emocionados con esta gira, regresan, vamos a tener nuevo disco, el quinto, muchas cosas. Arirang. Exacto, no es, pero ayer sí compartimos con ustedes por qué se llama así el álbum y también la inspiración que ellos tienen de una canción que se considera como el himno no oficial de Corea del Sur. Sí, señora. Te tengo una información. Señora. Imagínate que con todo esto de BTS, Louis Tomlinson, el ex One Direction, estuvo hablando en un podcast dando unos comentarios que han salido por ahí a resaltar. Porque de forma muy irónica, pues dice que ver a BTS romper los récords que tenía One Direction es una lástima. Bueno. There was a time where, like, BTS, they just, like, got to their peak. I know they're still there, but when they're on the way up, I felt like every time I logged into Twitter, they'd just take one of our, like, we've got, you know, like, some record for something, fastest selling thing, and they'd take it. And I just felt like every week I was going, I've just seen a new thing taken away from BTS. When I was reading that, and that was about, probably about 6-7 years ago now, it did make me a little, it was just a bit of a shame, you know? It's like, oh, we had all these, we had all these things. I don't begrudge them that. It's not something that I'm listening to all the time, obviously. That's the nature of the music industry. It keeps moving, you know? But I still don't think there's been anything similar to One Direction. I just think what was really interesting about One Direction is pretty much every boy band that had come before us would fit into quite a specific mold. There was a way of doing boy bands back in the day, you know, dressing all in the same outfits, dancing. We kind of broke free from that mold, and I think that was an important thing in pop, you know, us to actually have a personality and not just be yes people. So yeah, that's something I'm really proud of. Sí, él lo que dice más o menos es que cada vez que entra a Twitter empieza a ver que BTS ha tomado algo que entre paréntesis era de ellos, un récord, un número de ventas muy rápido, y dice es una lástima, pero no le reprocho eso porque así es la industria musical, así que yo sigo avanzando y estoy segura de que muchos más lo intentan. Pero creo que lo realmente interesante de One Direction era que prácticamente todas las bandas de chicos que estaban antes de nosotros encajaban en un molde bastante específico. Entonces habla de los looks, de las coreografías, y dice que pues que One Direction en su momento rompió un poco con eso, y todo esto sale previo al lanzamiento de su disco que llega mañana. Se va a llamar How I Did Get Here. Sí. Se estrena justo mañana, viernes 23 de enero. Además, va a estar acompañado por una gran gira de estadios en 2026, igual que BTS. Y hablando de eso, pues también se habla de las boletas, de la venta de boletas y del poder que tiene el ARMY. Esta noticia llega desde México porque el ARMY, la comunidad, ha mantenido una intensa campaña en redes sociales para exigir a OCESA, Ticketmaster y la organización del evento que los precios y mapas de los conciertos se den a conocer antes de la preventa. Que cuando tú llegues a hacer la fila a comprar, tengas la información clara. Las fans han subrayado la importancia de contar con información clara para tomar decisiones informadas y evitar sorpresas o abusos, citando la Ley Federal de Protección al Consumidor y sumando miles de mensajes con numerales como precios claros y transparencia BTS. Y sí, va a pasar. Hicieron caso, presionaron, así que para las personas que arranquen a comprar las boletas van a tener toda la información en la actualización publicada en Instagram por OCESA. Recordamos, si está llegando, esto es en México. Los precios de los boletos para estos conciertos se darán a conocer hoy, jueves 22 de enero a las 9 de la mañana. El comunicado también confirmó que la preventa ARMY Membership para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el estadio GNP Seguro se reprogramó para el viernes 23. La venta general se mantiene para el sábado 24 a partir de las 9 de la mañana. Solo podrán acceder quienes hayan completado correctamente el registro de membresía y vinculado su cuenta de Weverse con Ticketmaster. Que de esto ya les habíamos contado, seguramente. La manera. Para Colombia va a funcionar igual. Simplemente descargan Weverse, entran a la página donde está como fandoms, escogen el de BTS, se registran, hace todo el proceso y ahí ya pues esperar a que en Colombia nos digan cuánto va a costar y cuándo se abre también todo el tema de preventa y de general. Y acá llegan ellos con Halsey, Boy With Love. BTS, Boy With Love, Halsey. Buenas uniones. Sí, lo saben hacer muy bien. Oye, este sábado no se pueden perder Total Request de 2 a 4 de la tarde porque vamos a estar en el Jumbo de la carrera séptima número 3225 en Soacha celebrando sus ofertas exclusivas, así que acompáñennos. Mientras, nos vamos con una banda que nos acompaña desde los 80, pero para 2023 presentaban esta canción, es Ghosts Again, de la mano de Depeche Mode, aterrizando en 103.9 FM y la xmasmusica.com. I'm a little bit of this. I'm a little bit of this. Se llama Englishman in New York, es de Sting, en las mañanas de la X103.9 FM, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Catalina Blanco, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín. Esperamos que el jueves les sonría y que el comienzo del año no los trate tan mal. Hipotecoso. Sí, está complicado el tráfico, debo decir. El tráfico en Bogotá está más malsano que el del año pasado. Porque hay más carros. Yo sí siento que se vendieron más carros y más motos. Lo de las motos es cierto porque salió... Es insostenible. No, y salió un balance que Colombia es es de los mercados más grandes de compra de motos, por lo menos el año pasado. Fue el país de la región que más compró motos. Y sí. Sí. Uno se da cuenta. El moterío. Muchos. Y seguirá, te digo. Va a continuar. Sí. Y habíamos dicho esta semana, Cata, que ya tenemos fecha de pico y... ¿De qué? De día sin carro. Día sin carro. Sí, señores, el próximo jueves de hoy en 8, 5 de febrero, de 5 de la mañana a 9 de la noche, nos saquen el carro porque la multa es como de 600,000 pesos. Ahí está. Bueno, la otra es que tenemos pregunta del día. Dirty, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Artistas que nos han presentado otros artistas. Listo, usted nos dice qué artista le ha presentado a otro artista y quizá, tal vez, tengamos alguna historia para contar sobre esa conexión. Quizá usted no ha hecho bien las conjeturas, pero nosotros podemos ayudarle. Le colaboramos. Nosotros podemos colaborar, arroba la X más música. ¿Qué artista ha descubierto gracias a otro artista? Es nuestra pregunta del día de hoy con los muy buenos días. En las mañanas de la X vamos con discos. Aquí está Miss Gwen Stefani, quien se ha vuelto una chica maga, una chica Trump. Que se iba a imaginar. Yo la veía tan punqueta en su momento y tan anarquía. Y mira, la vida. Pues es que todo es tan pendular. Bueno, sí. Bueno, la gente también puede cambiar de opinión, ¿sabes? Es como está bien para ella. De la anarquía al conservadurismo hay solamente un paso. Aquí está Miss Gwen Stefani en el mejor momento de un fenómeno de rap que estuvo muy de moda en el underground llamado El Screw. Esto se llama Luxurious, Gwen Stefani en las mañanas X. Lo nuevo de Mr. A$AP Rocky, quien está en algún lugar de Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, y se encontró con el presidente Emmanuel Macron. Todo tan bello ahí. Y les tomaron una foto que es una de las fotos que comienza el año y que pinta el espíritu del año, ¿no? Es una foto de lo que llaman los alemanes el Zeitgeist. Claro que sí, él sale con una capa riéndose, fantástico. Otra vez Diana, no. Parece Darth Vader, pero negro. Se ve supremamente misterioso, mientras que Macron... Caperucito rojo. Caperucito negro. Mientras que Macron tiene sus gafas azules, que ya supimos por qué tiene gafas azules, y es que le dio una hemorragia en su ojito. Sí. Su ojito, ¿viste? Yo hablo con él, de él, con ternura. Claro, tú hablas así. Y obviamente tiene el ojo ensangrentado, y eso se demora en quitar. Entonces, por eso anda con esas gafas que se le ven muy bien, te dijo. Está en una foto en el Eliseo con el presidente francés. A$AP Rocky está de promoción de su nuevo álbum Don't Be Dumb. ¿Te gustó? Me gustó mucho el disco. Sí, vi. La carátula es preciosa. Sí, chévere. La portada es de Tim Burton. Por eso mismo. En Saturday Night Live salió con Thundercat y con Danny Elfman. Claramente tocaba. Danny Elfman tocaba porque él es el que ha hecho también... No sé, siento que tiene conexiones... En la música y en el espíritu como de lo gótico, cosas que están pasando también. Pues si unes a Tim Burton con Danny Elfman, ya tienes ahí la mezcla perfecta. Está de promoción A$AP Rocky con su nuevo álbum. Está en todas partes A$AP Rocky, en todas partes. A donde abro, mi algoritmo me presenta algo con A$AP Rocky. Está en el New York Times, está en GQ. Está en podcast grandes, en podcast pequeños. Este fin de semana se burlaron un poquito de un podcast de unos niños que se llaman los Furry Boys. ¿Han visto ese podcast? Cuenta, no. Son 5 peladitos. ¿De cuánto, más o menos? De 12 años. Ah, muy chiquitos, fantástico. Otra vez, Diana. ¿Furry Boys? Sí, los Furry Boys. Y les hicieron un sketch, una parodia en Saturday Night Live, que es el Sábados Felices estadounidense. Tocando fibras, le encanta. Sí. Tocando las fibras. Hazlo porque ya. Desde temprano. Le encanta. Escoge el camino de la violencia. Continúa. Sí. Y el podcast en Saturday Night Live se llama Snack Homies. The Snack Homies, burlándose de los Foodie Boys. Y el invitado especial de los Snack Homies en uno de los niños es Sabrina Carpenter. ¡Ah! ¿Por dónde salió? Ya. Sí, es muy chistosa Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter es muy divertida. Muy. Es muy chistosa, es muy chistosa. Y el invitado especial fue A$AP Rocky. Porque los Foodie Boys en el programa original tuvieron una vez a Little Yachty. Y fue muy chistoso, fue muy chistoso. Entonces estaban burlando de todos los, de todas las cosas que dicen los peladitos hoy en día que nadie entiende. Como el de Seven, las... esa cosa, Six Seven, Riz, Chopped, Low Key. Hablan. ¿Qué es Yo eso? Me imagino que nuestros papás también mantenían desesperados oyéndonos hablar a nosotros, ¿no? Seguramente. ¿Cómo habla usted de raro? Con esos términos, ¿qué son esas cosas que está diciendo? Uno por teléfono, porque era el teléfono de la casa. Sí, el fijo. Se demoraba media hora con el mejor amigo diciendo cosas barrabasadas. Ahora que uno se pone a pensar, uno se oye, creo que uno se oye ya de grande y uno y dice, ay, ¿qué es eso, Diana? Esa puede ser una buena pregunta para mañana. ¿Cuál cree usted que es la palabra que definió a su generación? ¿O cuál fue la palabra que su generación más utilizó, de la que más abusó? ¿O cuál fue la palabra que se inventó? Esa puede ser la pregunta para mañana. Listo, señor. Por ejemplo, los pelados, para decirle a alguien feo, le dicen chopped. ¿Ah, sí? ¿Eres un chopped? Sí. Ay, tan chopped. Se le dice, that guy is chopped. Oh my God, she's so chopped. Oh, look at him. ¿Esa palabra tiene alguna traducción literal en español? Sí, cortado. Ah. En pedacitos. Ah. Pero lo destruyen entonces. ¿Y low key? Low key es como más o menos. Entonces dicen, yeah, I like vegetables, but they're low key chopped. Pues es igual que un 6-7, ¿no? Que sí. También es como más o menos. Más o menos, sí. Ahí todo significa lo mismo. Sí, a lo bien que sí. Hay noticias de Daft Punk, pero no se animen mucho. Ay. Y sí, no, y sí, mira, voy a comprarlo, porque obviamente tengo que comprarlo. Pero yo ayer entré cuando tú me mandaste el link y en Amazon no está disponible todavía. ¿Viste? Uno intenta tener esperanzas. Yo decía, bueno, lo voy a comprar, está bien, es el momento. ¿De qué estamos hablando? Resulta que Funko Pop va a sacar a los Daft Punk. Creo que de las cosas, Alejo, que me hace falta en la vida. Tengo unos Daft Punk en crochet. Como nos amigurubis es. Amigurumis. Exactamente. Y pues ahora han salido ya oficialmente una nueva versión de los dos señores con sus cascos, cabezones. Y hace parte ahora de uno de los números más grandes. Alejo estaba mirando sobre la cantidad de dinero que generan, o por lo menos lo hicieron el año pasado, con merchandising licenciado, alcanzó un valor de aproximadamente 311 mil millones de dólares. Es una cantidad absurda de dinero y ellos no están moviendo un dedo y eso entra. También hablan que su disco, el disco que más ha representado para ellos dinero, es el Random Access Memories, es el más importante en su carrera, y también hablan de la importancia de la nostalgia, de lo que se viene o lo que llega gracias a Fortnite y la colaboración, y por eso este año que se cumplen 29 años y 19 años de la Life y del Homework, pues decidieron lanzar esto, y cuando esté lo voy a comprar, Alejandro. Me parece muy bien. Te agradezco. Yo entré al link y no sabe uno cuál de todos llevarse. Es que sí, es que es difícil. Hay muchos. Hay un Doctor Doom divino, hay un Tupac Shakur increíble. Hay un Freddie Mercury. ¿Viste a Oasis? ¿Liam y a Noel? Ay, Alejandro. Hay un televisor de MTV, hay muchas cosas, hay un Notorious B.I.G. divino. Te voy a mandar a Lía, mi Anuel. Hay un Optimus Prime espectacular que vale $70. No, qué grosería. Todo tan mal, porque uno lo termina comprando, es eso. Uy, esos Transformers sí que me parecen lindos a mí. Porque esos, mira, son... ¿No te producen? Señor. No hay juguetes que te producen como un huequito en el estómago, como una cosa que sientes tú como en el fondo, como una niñez perdida. Se llaman los Transformers. Yo siempre que veo los videos, porque ahora hay carros que tú le das la orden, está el Optimus Prime, y suenan... Y uno, yo necesito, pero son carísimos, claro. Son carísimos. Están entre 3 y 5 mil dólares. Imagínate. Ay, Dios. Ahora te digo, yo con mucha plata también, necesito mucha plata. Hay que ganarse la lotería. Exacto, hoy la juego, vamos. Son las mañanas de la X-139, entonces Funko Pop de Daft Punk todavía no está disponible. Está en preorden, no, sí. No están, pero en Amazon no está, la preorden. No importa, compremos donde sea que esté. Es que en donde pero en sea la que esté. En el coso. Ah, ya lo vi. Entertainment Earth se llama. La página Entertainment donde Earth. Las, sí, ahí está. En el link que te mandé es el primero que sale. Ok. Sí. Bueno, nada, toca estar ahí pendientes del Funko Pop. Vamos. Es un objeto del deseo de 2026. Mm. Uh-huh. Son las mañanas de la X103.9 FM. Massive Attack con la chica de los Cocteau Twins, que es ahora una dama, una señora, Elizabeth Fraser. Tan bella. ¿Cómo le sonó? Qué cosa bella, lindo. ¿No? Eso fue lo más lindo. Qué mujer hermosa ella, ¿no? Las voces, mujer espectacular. Las voces que acompañaron a fueron lo más lindo. Siempre. Ya. No, siempre. Las voces son tan importantes en Massive. Uh-huh. La voz de Horace Andy. Uf. ¿Qué me dices? Y con su pantalón de cuero. Sí. Precioso. Y sus rastas grises. Sí. Color ceniza. Sí. Oye, sí. Ayer estaba aquí Mike Patton. Patton. Mike Patton. Everybody tell me too. No, Diana, Mike Patton. Patton. Mike Patton, yo sé, es que me suena algo pato desde ayer. Mike Patton de Mr. Bungle, de Faith No More. Deberíamos poner Easy de Faith No More. Que... ¿Quién soy yo para decirte que no? ¿Será que está? Seguro que está. Sí, debe estar. Claro que sí, pero antes de eso, le estoy diciendo es porque vi a un amigo, a Rodrigo, de la Roma Records, la tienda de discos que frecuento, que visito, parchado con él, es muy amigo de Mike Patton, y me escribió, estoy aquí con Mike Patton, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Mira, ¿usted por qué no me dice estas cosas? Esos son el tipo de personajes con los que yo me quiero sentar a hablar 3 horas seguidas. ¿Él porque es querido? Imagínate el montón de cosas. No, obvio. Es que ese es el problema. No, no son Mike queridos. Patton no es un tipo chévere con periodistas. Es un tipo muy serio. ¿Y cuando es te. Un tipo muy serio. Bueno, ¿y no hay posibilidad de verse? No, ya se fue para Chile. Ah, verdad. Estaba de concierto, estaba de concierto aquí en Bogotá. Estas son mañanas de la X103.9 FM, sí, no sé por qué llegué ahí a Mike Patton, porque brinqué de Massive Attack a Mike Patton, pero porque bueno, porque estábamos regreso. Hablando de conciertos de Massive, entonces... Ah, del concierto de Massive. Ajá. Bueno, así que, en fin, digamos que el concierto de Mr. Bungle y de Avenged Sevenfold es como el concierto que abre la temporada de conciertos en el Movistar Arena. Sí, eso fue esta semana, antes de ayer, tal vez. Sí, sí, correcto. Estuvo como chévere. Sí, al parecer estuvo bastante bien. Devolvámonos en el tiempo con Cata Blanco. High School Musical está cumpliendo 20 años. ¡Ay, llegó mi momento, Alejandro! Yo no puedo creer que ya hace 20 años yo estaba sentada, perdida, aplastada, aprendiéndome We're all in this together. Together. Claro. Es que ya cumple 20 años. Esta semana los cumplió la historia de este grupo de adolescentes de la preparatoria East High que intentaba encontrar su lugar, todo acompañado de coreografías, canciones que además se volvieron parte de la cultura pop, porque incluso hoy en día uno busca en TikTok y hay muchos videos de gente replicando esas coreografías, cantando las canciones, dedicándolas, y estaba leyendo que fue dirigida por Kenny Ortega, que es el mismo que saltó a la fama con la película Dirty Dancing, el que hizo el video de Like a Virgin, de Material Girl, de esas canciones de Madonna. Y pues, claro, y además, perdón, te agrego una cosa, Cata, Kenny Ortega era el coreógrafo de Michael Jackson. Exacto. Con razón, ahora todo tiene sentido. Es muy cierto, se puede considerar esta película como el primer acercamiento al cine musical para adolescentes. ¡Ay, qué dicha! En un momento en el que el género pues no era precisamente el favorito del público joven y canciones como Start Up Something New, Getcha Head in the Game, que cantaba Zac Efron, también pues volvieron completamente icónicas. Y te tengo un fragmentico de algo que estuvieron diciendo los directores y los productores de la película. I think a lot of it was just the incredible luck of the moment. I always believed in High School Musical. From the moment that I read it, I believed that there was something there. Who knew that the Disney Channel had millions of kids waiting for it? During that time, everybody's kid watched High School Musical. Everybody knew the songs from High School Musical. We first had the record of the most watched cable program of all time, including NFL football. And then the next year, High School Musical 2 came out and beat High School Musical 1. If you just say High School Musical to almost everybody, they know what it is. Mira la película que nos presentó, por ejemplo, a Zac Efron, hermoso. ¿Qué? Se cantó todo, Alejandro, todo. Claro, obvio. Sí, porque de ahí salieron muchas miniseries también, de ahí salió ya después en una versión que hicieron en 2019, si no estoy mal, Olivia Rodrigo también, conocimos a Vanessa Hudgens, conocimos a un montón de artistas que hoy pues siguen dando mucho de qué hablar, y era importante, Alejandro, era muy importante recordar a High School Musical. Pero por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba en Universal Music cuando salió High School Musical. Sí. Y Arturo Muñoz, ese gran promotor de discos, el gran Yui, era mi compañero en el departamento de mercadeo y presentó en una reunión de mercadeo ese producto. Dijo, yo voy a poner esto acá como una oportunidad. Esta serie está pegadísima en Disney y yo pienso que podríamos salir con 2.500 unidades. Y se van a agotar en un fin de semana, estoy convencido de ello. Le creyeron. No le creyeron. Y le dijeron, saque 500 copias porque no vamos a arriesgar 2.500. Y sacaron las 500 y se agotaron el viernes que salieron. Claro. O sea, en Tower Records de Andino las pusieron. Y se vendieron absolutamente todas. Es que mira, canciones como Can I Have This Dance tiene hasta este momento 226 millones de reproducciones en YouTube. Claro. Uno entiende el fenómeno. Sí, claro, y de ahí salió Olivia Rodrigo, como decías tú, con High School Musical, The Musical, The Series. No, es que no, le sacaron hasta... De todo, es que de la original fueron 3 entregas. Después llegaron todas las series derivadas, las giras, merchandising, y después llegó esta entrega High School Musical de Olivia Rodrigo. Estas son Mañanas de la X, entonces 20 años de High School Musical, el fenómeno de Disney en Mañanas 103.9. Pero nos vamos con Fate No More, afortunadamente. Oye, Dayi, ¿estuviste lo que pasó estos días con Falcao y una historia de una transferencia que lo iba a cambiar todo? Sí, se armó todo un ruido porque todavía no se sabía cuál iba a ser el próximo equipo. Pues mira, señora, se aclaró y no era fútbol, la transferencia era de plata. De dinero, plata, transferir dinero. Sí, porque resulta que Falcao pues estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Aval y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. O sea, me piden plata por WhatsApp y la puedo pagar desde la misma aplicación. Sí, señora, ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y además no tiene costo. Bueno, a probarlo entonces, la transferencia que cambia el juego es pasar plata por WhatsApp. Llega él, lindo, con un gran futuro. Summer, 12 to 12.